Podfest 14. En otro de estos mini podcasts de la Podfest, en donde ha venido tanta gente, casi 1500 personas tenemos metidas. Mínimo. No sabemos si la Cámpora trajo camiones. Y había choripanes, así que puede ser. Choripanes, ¿para qué? Por los choripanes vienen los de Romblo, claro, de la Sierra, vienen todos. Tenemos acá una mini sección, una mini mesa de cine, si se quiere decir. Si le podemos decir. Sí, podemos hacerle decir. Vamos a conocer los orígenes. ¿Qué piensan del podcast? A tres personas, dos programas. En este caso, que son Pochoclo Extremo, yo me llamo Germán Batistón. Y pará, ¿quién falta? Y falta Laura, mi compañera, que no ha podido venir por cuestiones de la vida. Y nosotros somos los amigos de Lámpara, yo soy Bato. Yo soy Facu. Básicamente así nos presentamos siempre en todos los podcasts. ¿Por qué variar, no? Claro. Porque estamos grabando un poco para no que vamos a variar. La funciona, no la cambiemos. Exactamente. Primero preguntarles por qué. Porque hay bastantes podcasts de cine. Hay bastantes podcasts de cine. ¿Cómo se les ocurre o por qué llegan a esto? ¿Tienen alguna dedicación al cine o son cinéfilos de pura cepa? Yo por mi parte siempre fui de ver películas muchas veces. Y con mi grupo de amigos, la idea era hacer esto con mi grupo de amigos. Que sí. Éramos tres, íbamos a ser cuatro en total. Se terminaron todos bajando. Porque viste, cuando empieza la idea, es tipo, ¡ah, buenísimo! Una hermosura. Saquemos el dominio todo. Cuando tenés que grabar, se bajan todos. Y fue tipo, bueno, yo igual lo quiero seguir haciendo. Las complicaciones de grabar podcast. Claro, así que yo conocí a Laura por el novio. Sí. Que era. No te voy a preguntar cómo conociste a Laura. Comentaba StarCraft, estamos en el mundo de los jueguitos y todo eso. Y yo sabía que ella hacía un programa que se llamaba Películas que no. Lo hacía en YouTube. Sí. Agarraba películas re random que no conocí. Yo no conocí ninguna de las que hizo. Y como sabía que por ahí le interesaba, dije, bueno, ¿te interesa? Sí, bueno. Y así salió. Y así surgió. Y así surgió. Está muy bien. Y los chicos de los amigos de la lámpara, porque tienen un nombre como bastante técnico. Es como que me los imagino diseñador de imagen y sonido o algo así. No. ¿Viste? Igual el origen bastante. Va, es medio raro, porque originalmente no íbamos a hacer un podcast. Originalmente lo que íbamos a hacer era proyectar películas, digamos, y hacer como una especie de foro, debate, sí, y algo así. Esas cosas más o menos que vamos pensando mientras estamos borrados. De jóvenes. De la mañana, claro. Si hagamos un. Bueno. Y nosotros lo que decimos es que el nuestro no es de cine, sino que es de películas. O sea, hemos visto muchas películas, pero no somos del palo del cine. Entonces sí, lo que tratamos de hacer es agarrar una película y más o menos usarla como de tópico de conversación y empezar, digamos, que la película sea la patada inicial de lo que vamos a hablar. Pero no nos metemos tanto en el cine, sino más una cuestión de opinión, que es... ¿Qué es la idea? La idea es que todo el mundo ve películas, todo el mundo puede opinar y la idea es hablar y... Y hablar y grabarlo. Y eso. Y que la gente se meta y bueno, y que cada uno tenga su opinión. Nosotros, un poco lo que hacemos es, yo soy más talibán de los dos. Sí. Y la idea es tipo, bueno, esto es algo de opinión y esta es mi opinión y se cagan. O sea, no voy a decir, bueno, hay gente que piensa, no, yo pienso de esto y va por ese lado. Después de que quiere... otra voz que dice, y bueno, la gente puede pensar otra cosa. Yo trato de defender al resto del público. Él, claro, más... él es el lado, él es el policía serio y yo soy el... Uno el malo y uno el bueno. Claro. Sí. ¿Hace mucho que graban o empezaron este año? Porque este año hubo un boom podcastero. ¿O hace rato ya que están? Están, no, para las dos la pregunta. Nosotros empezamos en abril de este año a publicar. Y venimos publicando más o menos uno por mes. A veces un poquito más seguido, a veces un poquito más separado. Pero más o menos esa es la frecuencia que tenemos, digamos. Estamos medio experimentando, así sí, que bueno, no tenemos como una fluidez de decir, bueno, todos los lunes, pero... Es como que sale atemporal. Claro, los episodios. Pero lo que salen con amor, digamos, de hecho con... No, me parece muy bien. Ustedes en cada... Sí. Perdón, que sí, aparte sí, nosotros estuvimos como desde enero tratando de maquinar de qué podíamos hacer el podcast. Sabíamos que queríamos grabar algo, pero todavía no sabíamos que una idea era simplemente conversaciones de amigos, que surgiera cualquier cosa y después... surgió, dijimos, che, la proyección de película nunca salió, así que hagamos un podcast de películas, a ver qué sale de ahí, quién sabe, capaz tener un renombre y volver a reflotar la idea de la proyección de películas. De hecho, un poco la joda de los primeros capítulos, que siempre que arrancamos yo le decía, bueno, hoy tenemos formato nuevo, y muchas veces el formato del capítulo se lo decía a Facu, dirán, mientras estamos grabando. O sea, no hablamos nada antes. Y... son cosas que suelen suceder en la proyección de un podcast y después sale otra cosa. ¿Y en el caso de Pochoclo, cómo fue todo? Empezamos a grabar hace 2 meses y tratamos de hacerlo semanal. Obviamente hay veces que por cuestiones de la vida no se puede. Yo ayer me quedé laburando a las 3 y media de la mañana, por ejemplo. Tampoco te voy a preguntar. Desde las 9 de la mañana. No, yo soy de desarrollador de aplicaciones. Ah, está bien. Para celulares. Y estábamos por salir de Story. Tenía que quedarme hasta que no salga, no me podía ir. Estuve en mi casa, pero bueno. Y la idea es ahora poner un día fijo. Tipo, bueno, este día grabamos. Reservate un lunes y lo grabamos. Y como lo edito yo, lo subo yo, hago casi la todo. La parte técnica la claro, subo. Trato de siempre ponerle algo copado, ya sea de cortina. Primero había pensado poner siempre la misma cortina. Después dije, no, la voy a cambiar. Esto en 8 capítulos. O sea, sí, sí. Y trato de variar todo como puedo, poner temas de fondo. Por ahí meter algún que otro chiste de fondo relacionado a toda la película que vamos a analizar. O sea, están buscando todavía un poco el formato. Sí, sí. Por decir, sí, los dos sí. Están un poco como en búsqueda de un formato o de algo que les cope hacer. Claro. Sí. Yo creo va tomando forma a medida que lo vas haciendo. Totalmente, sí, totalmente. Olvidate. Sobre todo que no, bueno, en nuestro caso no tenemos un formato organizado, sino es como digamos basado mucho en lo que hacemos nosotros. Y creo que está piola. Igual después lo editamos, no es que decir, bueno, sí, obvio. Lo fumamos y estamos una hora hablando boludez y lo subimos, pero digamos, le tratamos de darle cierta coherencia. Cierto decoro, ¿no? Claro, sí, sí. Y les hago una pregunta un poco de más general. ¿De qué piensan del formato en sí del podcast? Si es algo que consumen o consumían con anterioridad y qué programas. ¿O es algo que dijeron, ah, mira, se están grabando los podcasts, bueno, quiero grabar uno? ¿Cuál fue el camino que siguieron? Bueno, yo estuve escuchando podcast durante casi 2 años antes de grabar este. Principalmente de Estados Unidos. Sí. Podcast de Kevin Smith y de Nerdist. Sí. Y, bueno, no sé, estaba escuchando tan bajo. Ah, sí, siempre hago eso. Siempre revelo las cosas que pasan. En la cuarta pared, siempre sí, rompes sí, la cuarta claro. pared. La luz emana del cielo. Sí, sí, sí, sí. Tengo ese problemita. Cuando él me dice, ¿qué no entiendo. ¿Qué quiere decir la tijerita? Bueno, no, lo que yo estaba contando es que estuve como 2 años escuchando podcasts sin parar. Arranqué por lo de Kevin Smith. Después él tenía de invitados a otros chabones y tenía sus propios podcasts. Entonces ahí como empecé a escuchar de otros lados. Después Kevin Smith desarmó toda su cadena de podcast, sí, ahí me su fui, red. Claro, ahí fui escuchando un montón de cosas, distintos tipos de programas, distintos tipos de estructuras, o sea, gente que es más conversación, gente que es más tipo programa de radio, entonces me pareció muy copado la diversidad que había dentro de los podcasts. Totalmente. Y nada, después yo con el vato lo conozco también hace varios años. ¿Ustedes son amigos? Somos amigos, compañeros de trabajo y después de varias noches de ir a tomar. Amantes. Así, está muy bien. Otra cosa. Claro, entonces. Siempre noté que teníamos una buena química con él y me pareció que si en algún momento me daba para hacer un podcast, tenía que ser con él. Claro. Buena química en la cuestión del diálogo. Sí, totalmente. ¿No? Sí, que es bastante fundamental, ¿no? Sí. Ve que yo no soy el único que rompe así la química. Por eso la gente piensa que somos gay. Bueno, es algo que se puede aprovechar en muchos aspectos, eso, que uno piense eso. ¿Y qué piensan un poco del. Va, Pochoclo no contestó la pregunta. Yo. Pochoclito. Debo decir que no escuchaba podcast hasta que empecé a grabar un podcast. De hecho, yo soy amigo de Maxi, de Spreadshot y Nico. Sí. Maxi desde el secundario casi. Y Nico desde que empezamos a estudiar desarrollo de videojuegos. Y habían hecho 1 año y pico de podcast y yo no había escuchado ninguno. Era muy esporádico. Y después, como que me picó el bichito de querer escuchar. Ahora que yo así estaba metido en el mundo. Entonces, escucho el de. Recién ahora empiezo el Voscast. Y me quiero meter, pero bueno, viste, uno. No, también requiere tiempo. Sí, pues no duran media hora cada capítulo. No, totalmente. Sí. Pero recién ahora me picó las ganas de. Recién ahora te picaron las. ¿Y cómo llegaste? ¿Por tus amigos de Spreadshot? Claro, la idea era. Yo me metí a veces como. A veces, debo tener 1 o 2 capítulos invitados en el programa de ellos. Y nada, como ya de videojuegos, ahí estaba bastante cubrido. Vamos está arriba. Está muy bien. Cubraneado. Está bien, desarrolla videojuegos. Está bien, no hace falta que hables bien. No hace falta saber escribir. Yo en inglés te hablo mejor que en castellano. Está muy bien. Básicamente, había pensado con mis amigos del cine, porque siempre que nos juntábamos a comer, siempre salía charla de películas y de todo, y cada uno tenía su opinión, y nos cagamos de la risa. Y eso no pudo pasar. Pero bueno, mi opinión está, por lo menos. Y les hago una pregunta. ¿Qué piensan del formato podcast a nivel nacional? ¿Escuchan algo de acá? Porque me tiraste. Bueno, vos me tiraste Podcast Gamers, pero vos más de afuera. ¿Nacional no escuchaste nada? ¿No escuchabas nada? Escuché Sprecho News, porque también yo lo conozco a Nico de laburo. Se conocen todos al final. Y eso es un círculo muy chico. Bastante chiquito. Sí. Es el mundo del sistema. Y de ahí él me recomendó Aspe, y estoy escuchando, claro, Aspe, pero nunca salí del rubro de videojuegos en podcast nacionales. Y después, bueno, ustedes se contactaron y nos agregaron a la parte de Argentina Podcastera y empecé a revisar y vi que había 8000 y dije, no escuché nada de eso. Sí, salió. Pensá que mi podcast se llama Misterios del Cosmos, así que se puede hablar de cualquier cosa realmente en un podcast. Interesante. Y no, yo no escucho tanto podcast como me gustaría o como debiera, pero escuché algunos de cine, digo, básicamente, demasiado cine. Sí. Cinerds. Medio pelo. Gordo Podcast. Está bueno. Tiene sus momentos. Tiene sus momentos. Hay un flaco muy gracioso. Sí, ponele. Y Cinerds, que es uno que me gusta. Sí, el bastante. Tucumano. Sí, sí, sí. No pudieron, no, obviamente no pudieron vivir por la cuestión de que están más de 3.000 kilómetros. Geográfica. Y yo creo una cosa también que me gusta del ambiente del podcast es que alguien lo había comparado con Netflix en algún momento y diciendo, sí, que bueno, que no había mucho el tema de la competencia. Creo que fue Diego de, sí, Checkpoint. Sí, creo que sí. Y bueno, y eso está copado, que podés escuchar, podés compartir, podés comunicarte con alguno, ¿viste? Y creo que está piola, creo que siempre suma, a diferencia de otra cosa que por ahí. Sí, es on demand. Claro. Cuando querés, está. Totalmente. Y de... ¿Les parece que, porque hay un mini debate dentro de todos los podcasts y todo, ¿no? Hay como mucho podcast gamer y mucho podcast de cine y series. ¿Les gustaría hacer algo como para romper un poco la estructura, por ejemplo, Demasiado Cine, que no hacemos un carajo, hablamos noticias, ficha y nada más, nos cagamos a piña? ¿Hay algo que les gustaría hacer para dentro de su podcast? Decir, yo no quiero ser con el formato más tradicional, sino que quiero introducir, no sé, radioteatro, o hacer una entrevista a algún director y meterla en el podcast. ¿Tienen algunas ganas de experimentar por esos lados? Mira, te puedo decir lo que intentamos hacer nosotros. Ahora, si es exactamente lo que está saliendo, bueno, eso ya no lo manejo tanto. Pero la idea es, como te decía, dentro de lo que hay de cine, o sea, nosotros tratamos de enfatizar bastante la idea que hacemos un podcast de película y no de cine, que es alejarlos del cine. Claro. O sea, tratar de meter cosas más de stand-up, más de opinión, más de yo soy medio showman a veces porque soy medio aparato, tengo un, claro, par de cromosomas cagados. No, está bien, bueno, todos tenemos un par de cromosomas. Sí, en este recinto, sí, en este recinto faltan muchos cromosomas. Entonces, bueno, a veces por ahí me engancho más puteando películas que diciendo, bueno, cosas copadas, por eso no damos noticias, o sea, como... digamos, la beta que tratamos de agarrar nosotros hablamos películas porque nos gustan las películas, básicamente, ¿no? Y siempre las películas que hablan les gusta, o sea, o tienen como una base de decir, che, esta película me llegó en varios puntos por capítulo de una película de la que hablamos, que es una película que nos gusta, y particularmente un poco más yo que Facu, hay películas de las hemos hecho mierda. A mí me gusta mucho hacer mierda películas que la gente quiere. Está, me gusta bien, romper mucho, claro. Yo siempre, por ejemplo, una de las cosas que me gusta hacer es cuando estoy hablando, viste, con chavales más o menos de 30, 35 años, más o menos la edad que tenemos nosotros, y deciste, ¿alguna vez pensaste con tu mente, sí, adulto, en la palabra condensador de flujos y romper un sueño de la infancia? Son cosas que me gustan. Que te gustaría. Sí, sí. Y Pochoclo, no sé si tiene ganas de meter algo, introducir algo en el podcast, así como saliendo un poco de los parangones normales. No, de hecho, nosotros ahora tenemos como una mini discusión previa de noticias, que yo justamente estaba diciendo a él que me parece que lo voy a sacar a la mierda porque no está aportando. No te suma. Es perder tiempo por ahí para lo que realmente que me gusta a mí, que es hablar de la película cronológicamente, claro, parte por parte, minuto a minuto. Claro, pues yo tengo una este pibe desarrolla, ¿eh? Porque tiene la mente atrofiada. Claro, yo tengo una particularidad que realmente tengo memoria, porque yo vi una vez y probablemente me acuerdo casi todas las situaciones posibles que pasaron. Definitivamente estás mal. Me ha pasado, bueno, pará, me ha pasado con El Señor de los Anillos, que te le podía recitar el diálogo completo de las tres películas seguidas. No, por favor. Andá ya al escenario principal, sí, y renatanos todas las tres películas. Ahora ya no creo que me acuerde, pero la fui a ver 7 veces al cine, 5, 7 veces al cine. Ah, pero estamos ante un caso especial. 15 días viendo El Señor de los Anillos. Claro, sí, las películas. Estaba en el colegio, estaba muy al pedo. Y no me molesta ver películas de vuelta, de hecho me encanta. Sí. Porque después puedo resurgir en analogías recopadas. Digo, esto pasó en esta película, y por ahí todos me quedan. No, bueno. Pero sí, qué sé yo. A mí me gusta más hablar de la película, hacer mierda lo que haya que hacer mierda, buscar errores donde haya errores, como hicimos por ejemplo en Devolver al Futuro 2, que había un potencial error, pero en el momento fue tipo, no, tal vez no sea un error por la... y pensar todo. Me gusta pensar. Me parece muy bien. ¿Tienen alguna proyección en cuanto a los programas? ¿Saben que van a seguir? ¿Tienen ganas de seguir? Porque a veces uno arranca, a nosotros nos pasó, que arrancamos a grabar y en un momento dijimos, che, qué complicado que se está poniendo esto. Mucho tiempo, me cago a piña con mi mujer, viste, no, hay muchos problemas, el nene se caga encima, quién le cambia los pañales. Es complicado, es complicado. ¿Tienen algún tipo de proyección de programas para hacer? ¿O hay un futuro diagramado en estos dos podcasts o no hay nada? ¿Diagramado? Pensado, si querés, bocetado en el aire. Yo puedo decir que lo estuvimos discutiendo fumando un pucho en la puerta hace 10 minutos más. Bueno, bueno. Ojalá que esto sea germen. Toda esta gente está loca, vámonos de acá. No, pero toda esta gente loca hace que nos sintamos normales, eso está bueno. Exactamente. Sí, sí, es la idea de todo esto. No, lo que estuvimos hablando acá en la puerta es que definitivamente todavía tenemos ganas de grabar. Todavía estamos buscando esa... Buscándole la vueltita. La vueltita. Todavía sentimos que falta algo más para hacer. Ustedes tienen 10 o 11 capítulos, ¿no? Sí, 11 capítulos. 11 capítulos. Sí. Y uno ha perdido ahí... No te grababas de podcast y no te olvidaste de grabar uno, es así. Totalmente. Pero sí, definitivamente tenemos la gana de grabar y estamos todavía buscando de la vuelta. No está todavía definido qué, pero todavía mantener la esencia de una película y volver al tema de las opiniones. Porque a veces, cuando no teníamos armada la conversación, empezábamos a contar la película en los primeros capítulos y eso a veces hace que la gente no se cope tanto en claro, escuchar. Sí. Porque dice, ay no, me va a caer la película, tipo... Escuchá el resto, o sea, no es que estoy contando la película, estamos opinando en el medio. Todavía estamos buscando esa vueltita para enganchar a la gente sin que tengan miedo del spoiler. Y en algún lugar de nuestro corazón todavía está la idea de proyectar las películas y hacerlo un poco más multiformato que no solo un podcast. Eso estaría muy bueno, eso estaría muy bueno. ¿Y Pocho Clean? Sí, nosotros la verdad que como... ¿O van a grabar hasta que alguien fallezca? No, nosotros vamos a seguir grabando cuando se pueda, cuando nos dé el tiempo. Ahora yo voy a estar un poco más libre, así que probablemente se podamos devolver esos 3 capítulos que no salimos y vamos a sacar porque yo quiero sacarlos. A tener la mente programada. Sí. Sí, los quiero ver sí o sí. Y eventualmente, qué sé yo, obviamente por ahí encontrar ese, como todo podcast nuevo, porque nosotros somos re nuevos en esto, nos sacamos 8 capítulos nada más, poder llegar a ese ritmo de decir, como tienen, por ejemplo, la gente de Aspe, la gente de Fresho que graban y ves un reloj, porque realmente toma tiempo, te toma editar un podcast de 1 hora y pico que va a durar eso. A mí me toma 2-3 horitas. Sí, lleva su tiempo. Entre que bajar los temas de YouTube, que bueno... Sí. Convengamos más que nada que uno esto lo hace por gusto. Lo hace por gusto. Porque evidentemente nadie ve una moneda en todo esto. Nadie ve una moneda. De hecho, he perdido plata haciendo esto. Todo, sí, es una inversión. Es más una que inversión, perder. Totalmente. Es una inversión. Es como en vez de pagarle psicólogo, te haces un podcast. A mí lo que más me preocupa es no ver las mujeres. Porque es como, che, hacemos un podcast, nos llenamos de mina y todavía... No, olvídate, no, eso no pasa. Y medio lento. Y Laura no vino. Era una de las pocas que iba a venir. En ningún momento va a llegar, chicos, por favor. Hay que buscar por otros lados. Van a llegar cada vez más hombres. Cada vez más hombres van a llegar. Bueno, yo quiero agradecerles por el tiempo que nos prestaron. Seguramente igual más adelante estemos proyectando un poquito más las entrevistas. Ahora por una cuestión de tiempo, espacio, gente, transpiración, no podemos brindarnos completamente. Pero sepan que están invitados a algún episodio especial de Argentina Podcastera. Y bueno, les quiero agradecer y dejen por favor todos sus medios de encuentro para que la gente los siga. Bueno, el Twitter es de Pochoclo Extremo, es arroba Pochoclo Extremo, no podría ser más fácil. La página de Facebook es facebook.com/Pochoclo Extremo. La página es pochocloextremo.com.ar. Ahí está. Lo único que subimos son los capítulos, no subimos nada más que los capítulos. Así que ahí están todos los que fueron saliendo. Está el feed, está todo lo que necesitan para bajárselo. Estamos en iBooks, estamos en iTunes también. Y creo que nada más. Muy bien. Por esa parte. ¿Y los amigos? Y nosotros por la beta social tenemos facebook.com/losamigosdelalámpara, Twitter amigos-lámpara y los lugares para ver, bajarlo o escucharlo son losamigosdelalámpara.podbean.com y mixcloud/losamigosdelalámpara, que es como para tener un player más traten de irse, traten de mudarse, ya lo vamos a bajar a alguien que no sea Mixcloud, por favor. El tema de Mixcloud lo agregamos porque mucha gente lo escuchaba directo de la página de Podbean y a veces el player no les andaba y queríamos algo que tenga un buen player, y Mixcloud lo que sí hace es streamear bien. Exactamente. No puedes bajar el capítulo, pero lo puedes streamear. Puedes streamear. Bueno, chicos, les agradezco que nos... ¿querías decir algo? Ah, no, bueno, les agradecemos que hayan estado acá y espero que se queden igual al final, que sí, hay un montón, obvio, de sorpresas más. Sí. Mismo para gente que no llegó al principio, las cosas que anunciamos se van a volver a reanunciar. Así que bueno, se los agradezco, chicuelos. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por la movida. No, por favor. Gracias a todos.